En Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana. Junto a su gran amigo, el periodista Mario Haro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Bien, amigos, gracias por una vez más, un miércoles más, estar con ustedes en este mes de octubre. La semana pasada tuvimos un programa muy importante. Hoy día, igual forma, tenemos varios invitados. Hay varios temas relevantes que hoy día vamos a tocar. Ustedes saben que la Mesa Ciudadana simplemente está para apoyar todas las gestiones que las autoridades por A o B se les olvida, lo obvian o no tienen tiempo. Ahí estamos nosotros, para eso nos hemos formado. Voy a anunciar algunos temas que vamos a tomar hoy día y también con los invitados, sin antes dar la bienvenida a todos. Estimado Villalobos, gente de la Coordinadora de Derechos Humanos Provincia Cordillera. Compañero Ricardo Clapp. Yo trabajo en Derechos Humanos. Compañero. Acá Jorge Díaz, presidente de la Junta de Vecinos de Independencia, y dando una lucha full en contra de las hidroeléctricas que se están construyendo en Alto Maipo. Para hablar de lo mismo, nuestra compañera. Rosario Segovia, Charo Segovia, también en la lucha no Alto Maipo. Como ustedes ven, hay temas sumamente relevantes. Todavía por un buen tiempo vamos a tomar el tema del Sotro del Río, asimismo Alto Maipo, que son temas muy contingentes y relevantes en este momento que están aconteciendo y día a día. Esto, al parecer, hasta ahora no tiene solución, a pesar de la lucha que estamos dando. Sin embargo, estamos aquí como para tratar esos temas y ustedes sean los primeros en enterarse qué es lo que está pasando. Empecemos con el tema de nuestro compañero Villalobos. ¿En qué consiste la gestión que están haciendo ustedes a través de la organización y cuáles son los principales objetivos? Bueno, los principales objetivos son, ¿no es cierto?, obtener la calificación de los que no calificaron en su primera oportunidad, ¿no es cierto? Y ¿Esto de qué se trata? De los expresos políticos. Expresos políticos. ¿Usted representa a la coordinadora? A la Coordinadora de Derechos Humanos en Provincia Cordillera y participamos en el Comando Unitario de Expresos Políticos también. Dentro de lo más relevante, ¿no es cierto?, fue lo que obtuvimos o tuvimos en Valparaíso un congreso en el cual estuvo presente el señor Francisco Ugaz. Francisco Ugaz es el secretario ejecutivo del programa de Derechos Humanos, en el cual él reconoció en su discurso inaugural el incumplimiento del Estado en sus obligaciones con las víctimas de la dictadura, pero que en el programa de gobierno de esta presidenta contempla dicho compromiso. El nuevo proyecto de ley de elaboración que debiera estar redactado para el 30 de noviembre, el cual contempla comisión permanente de calificación, y esto ojalá fuera, ¿no es cierto?, una oficina en la cual la gente pueda ir personalmente y tenga derecho también a la apelación. Dentro de los otros puntos importantes está la transmisibilidad de la beca de educación, es decir, que sea completa, es decir, no parcelada como se está dando en estos momentos. Es decir, al titular se le está dando la beca completa y al hijo o al que uno sugiere que se le debiera dar, ¿no es cierto?, o al nieto, sería por 1.150.000 pesos, lo que realmente es demasiado poco. ¿Qué cantidad más o menos de expresos políticos en Puente Alto existen? Entre exonerados y presos políticos hay aproximadamente 75.000. 75.000, es decir, un número bastante relevante. Correcto. Otro de los puntos que también se tomó fue la revisión de las pensiones. ¿Qué significa esto? Que en estos momentos la pensión está en 150.000 pesos y no es pensión, sino que es una reparación por el daño contraído. Todos sabemos que en estos momentos nuestros viejos están falleciendo, ¿no es cierto?, por cáncer gástrico y muchos tenemos problemas, ¿no es cierto?, por el nivel de tortura que obtuvimos en su momento de detención. Otro de los puntos, ¿no es cierto?, es la derogación del secreto de los 50 años, que es sumamente importante para nosotros. Es decir, que se sepa la realidad de quiénes fueron los torturadores en Chile y poder tomar, ¿no es cierto?, las acciones que correspondan. No sé si tiene otra pregunta. Solamente, Mario. Yo creo que le interesa a la población saber ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tantos años han pasado y hasta ahora todavía el Estado no se ha puesto a cuenta con estas personas? ¿Cuál es el problema que usted visualiza? El gran problema, yo creo que pasa por un problema político, digámoslo de esa manera. Y creemos que en estos momentos en que tenemos una mayoría en el Parlamento y también en el Senado, y contamos con los votos de algunos diputados de derecha, lograremos algunas regalías, digamos, de esa manera, ¿eh? Por decirlo de esa manera. Pero se ha demorado básicamente por eso. No obtuvimos absolutamente nada en el gobierno de Piñera, perdimos 4 años y esperamos retomarlo nuevamente y empezar a trabajar por ello. Nosotros tenemos reunión, ¿no es cierto?, como coordinadora de derechos humanos y como presos políticos, el día 5 de noviembre en la gobernación. Repito, 5 de noviembre a las 7 de la tarde en la gobernación. ¿Esta reunión con qué finalidad? Es básicamente para informar, ¿no es cierto?, los avances que hemos ido teniendo, porque todos sabemos que el presupuesto de la Nación ya se empieza a analizar ya en el mes de noviembre y culmina en el 31 de noviembre, donde ya tenemos que tener todo ya más o menos finiquitado. Para que se sienta un expreso político y todo lo que han sufrido esta barbarie, realmente que el Estado ha cumplido con ellos, ¿cuáles son, si pudiera mencionar, algunas gestiones que ustedes han hecho y que hasta ahora no se han dado y que todavía no están resueltos, como para por lo menos decir que se restablece un poco de dignidad? Bueno, se ha logrado muy poco. La verdad, las cosas que acabo de comentar, lo que es la beca Valesh, que es fajísima, ¿no es cierto?, cuando uno la otorga a un pariente, ¿no es cierto?, un hijo, un nieto. Los viejos nuestros no están en condiciones de estudiar en las universidades, y los que estudiaron en las universidades fue un gran negociado en este momento de la universidad privada UNIAC, y eso es sabido por todos, ¿no es cierto? Lo que hemos obtenido es una pensión también bastante precaria, que es de no es pensión, sino que es de reparación, de 150.000 pesos. En realidad es bastante poco lo que hemos obtenido, ¿no es cierto?, para todo el tiempo que llevamos luchando, y normalmente se nos utiliza en los tiempos de elecciones para que haya algún tipo de beneficio, pero no pasa nada. Correcto. Luego volvemos con nuestro compañero Villalobos nuevamente para continuar hablando sobre el mismo tema. Mientras tanto, queremos preguntarle a Ricardo Clapp, ¿cuáles son las razones para obtener el memorial? ¿Y cómo se realizará este memorial que usted está persiguiendo? Bueno, en Puente Alto, digamos, hubieron miles de presos políticos, muchos de ellos torturados en el regimiento, en carabineros, en investigaciones, en distintas partes. Hubieron centenares también de exonerados políticos, centenares de exiliados. Y en la provincia de Cordillera asesinaron a 64 compañeros y compañeras nuestro. Mucha gente no sabe eso. Claro, esos compañeros necesitan un homenaje. Fueron luchadores sociales que dieron su vida para construir un Chile justo, un Chile democrático, un Chile humanitario. Hay gente, por ejemplo, que fue estudiante de los liceos, como Viera. Hay gente, el expresidente Luis Muñoz de la Consolidada, González, que fue un gran luchador social, de un joven que cayó enfrentándose a la dictadura, Dávalo, Reinalda Pereira, y como digo, son 64 personas que fueron asesinados. A ellos le vamos haciendo todo lo posible para construirle un memorial. Nosotros seguimos dando una lucha por los derechos humanos, inclusive ahora estamos tratando de solidarizar con la libertad también de Delfín Díaz, que es un puente altino que se encuentra injustamente encarcelado todavía en tiempos que entre paréntesis de democracia, que es un preso producto de su lucha contra la dictadura. No tiene un local todavía, memorial no existe, es decir, falta prácticamente hacer todo. Bueno, con la mesa social, con la Comisión de Derechos Humanos, con la CUT, con todo, vamos a el día 7 del próximo año vamos a instalar una informativa, una plancha metálica grande de 2 metros por 4 con el nombre de los 64 compañeros. ¿Dónde sería este? En el lugar de los servicios públicos, cercanos aledaño a la gobernación, porque esos son terrenos fiscales. Ahí podemos realizarlo. Posteriormente, cerca de un año más, se construirá un memorial con piedras laja, digamos, sacadas desde las contrafuertes cordilleranos, para darle un carácter local y de nuestra, que sea un homenaje a nuestros compañeros. ¿Cuál es el costo que significaría tener, por ejemplo, un monolito como corresponde en una ciudad de Puente Alto como es la comuna más grande? Bueno, monolito hay dos de derechos humanos, uno que está en el frente de la gobernación, que es un, y hay otro monolito también en el sótano del río. Un memorial es algo distinto, porque ahí es homenajear con su nombre a los 64 compañeros asesinados o compañeras asesinados en la provincia cordillera. Estas personas, digamos, son merecen que se les recuerde por una reparación para su familia, para su justicia y para todos sus amigos, para la sociedad chilena, porque fueron luchadores que dieron su vida por la causa democrática. La ciudadanía, necesitan el apoyo de la ciudadanía debiera hacerse presente, ¿de qué forma? Bueno, en primer lugar con los sindicatos, con las organizaciones juntas de vecinos, con las organizaciones culturales de derechos humanos. La placa la vamos a financiar nosotros, siempre hemos financiado nosotros nuestras actividades, hacemos una colecta con los compañeros nuestros son pobres, digamos, no tenemos mecenas ni ricachones que estén con nosotros, pero con ellos son los que vamos a financiar peso a peso lo que vamos a construir. El asunto del memorial sí es el deber del Estado entregar los financiamientos, y para eso vamos a postular, porque eso significa millones de pesos. Luego, en la segunda vuelta, vamos a seguir conversando con Ricardo respecto a el memorial y cómo se va a construir, y qué bueno que se esté haciendo eso por justamente las personas que hasta ahora están desaparecidas y su familia. Mientras tanto, queremos hablar con Jorge Díaz, un gran dirigente que en este momento está en la fila de lo que significa la lucha del Alto Maipo. Hemos sabido que se ha venido dando la lucha, y también la Central Unitaria de Trabajadores estaba ahí, la Mesa Social en ocasiones también hemos estado, se hizo una actividad en la Plaza de Puente Alto en su momento. ¿En qué está ahora? ¿En qué va? ¿Cuál es la lucha a seguir? ¿Cuáles son los pasos a seguir, aparte del gran bochorno que sucedió ayer? Bueno, en verdad nosotros estamos dando una lucha muy fuerte en contra del proyecto Alto Maipo. Nosotros a nivel de Puente Alto, estando con la gente de San José de Maipo, nosotros acá también tenemos nuestra organización que se llama Asambleas por el Agua. Este tema para nosotros tiene un matiz socioambiental. Es decir, probablemente mucha gente a veces nos dice, chuta, si la gente allá arriba, qué sé yo, lo quieren para, qué sé yo, para poner kayak, o mucha gente va a ir a esquiar, cuestiones de negocio y todo eso. Sí, también es cierto, ahí está ese tipo de intereses. Pero también tenemos que considerar que si nos rompen los glaciares, vamos a ser todos los ciudadanos de la ciudad de Santiago los que vamos a sufrir los efectos. Por lo tanto, nosotros acá, del punto de vista de la población, del mundo popular, estamos luchando por el agua, por defender los glaciares, que no se sigan destruyendo bosque nativo, flora, fauna. Porque imagínense ustedes, de construirse este proyecto que ya se está construyendo, de darle meter estos tres ríos, meterlo a estos tubos que son enormes, de 8 metros de diámetro, se van a desertificar 130.000 kilómetros cuadrados. Desertificación. Sumémosle a eso lo que significa el cambio climático. O sea, lo que nos viene es un desastre ambiental a todo dar, en donde probablemente nos va a ser raro. Imagínense, se piensa que de aquí a 30 años vamos a tener instalado el desierto acá en Chile. O sea, perdón, acá en la zona central, el desierto. Imagínense ustedes lo que va a significar que ya no tengamos cordillera, porque va a estar toda depredada por estos grupos económicos. Por lo tanto, es una visión de futuro la que nosotros estamos viendo en esto, porque los efectos no son inmediatos, ¿te fijas? Jorge, ¿por qué solamente las organizaciones sociales están luchando cuando esto realmente, lo que respecta al agua, involucra a todos? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Claro, mira, primero que nada, esto todavía no se ha hecho todo lo masivo, aunque ha ido creciendo y bastante, producto de que hay una desinformación enorme, porque los grupos económicos, la gente que está en el gobierno, que han sido, hay que decirlo, tocados por estos grupos con su varita mágica, colocándoles dinero para sus campañas, obviamente no se van a mojar con esto. Y la autoridad está casi la respuesta en lo que acabo de decir, se hacen los lesos. Ellos la verdad que nos enfrentan, aquí nos encantaría que el señor Codina, que es el alcalde de acá de Puente Alto, Carlos Montes como senador, Osandón como senador, Andrades, el otro señor que también es diputado de acá, Leopoldo Pérez, se pudieran pronunciar y decir efectivamente en qué parada están ellos frente a este proyecto, frente a la gente, porque ahí esto es lo que verdaderamente a la gente le interesa y le preocupa. Yo creo que habrá que formar seguramente una línea más férrea si las autoridades no están adelante. ¿Cuál es la lucha que usted cree que debiéramos dar, ya que solamente en este momento estamos las organizaciones sociales? ¿A dónde más tenemos que recurrir, aparte de la lucha que está dando en la calle? Bueno, yo creo que primero que nada hacer una conciencia y que todos los que son las autoridades de una vez por todas digan si están a favor del proyecto Alto Maipo o están en contra. Que la gente lo tenga claro para cuando llegue el minuto de dar su voto, sepa quiénes están con ellos y quiénes no. Esa es una primera cosa. Segundo, nosotros lo que hemos estado haciendo, por lo menos las poblaciones y todo, dando a conocer, hemos conversado con los dirigentes de las ferias que están muy de acuerdo en movilizarse. Y lo más probable es que esto va a ir creciendo, independiente de cualquier cosa, porque esta cosa es realmente un desastre ambiental y la gente de algún modo, a través nuestro, de las organizaciones, ir permeándola y que se vayan dando cuenta de que esto tenemos que meternos a esta pelea porque es de todo y es transversal. Pasa más allá de lo que yo crea, lo que yo piense. Todos necesitamos agua. Si no hay agua no vamos a poder hacer ni religión ni política. La mesa social entonces será parte en hacer un documento firmado por todo el Ejecutivo y los integrantes que conforman la mesa social para dirigirlo a las autoridades y que ellos o se comprometen o no se comprometen. Yo creo que hay que ir con documentación respectiva y comprometerlo así porque ya vimos lo que no están al frente de esta lucha. Queremos dar la palabra a nuestra invitada Charito Segovia respecto al tema Alto Maipo. Sí, bueno, afirmando y confirmando todo lo que ha dicho mi amigo Jorge, la verdad es que ayer hubo una manifestación en la Plaza San José de Maipo frente a la municipalidad, donde vino el ministro de Energía, don Máximo Pacheco, y donde se reúne con las autoridades del municipio, con los concejales, con el alcalde, donde hay dos concejales que realmente tienen claramente y conscientemente la película respecto a lo que significa este proyecto, que en realidad es un proyecto que nos perjudica a todos. Como dice Jorge, es un proyecto que transversalmente nos va a perjudicar en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos, porque el agua es un derecho básico que el que necesitamos para poder tener vida en todo. Entonces nos manifestamos ayer un grupo no de 50 personas como lo dijo Televisión Nacional, sino que había casi 500 personas y todas muy comprometidas, familias con sus hijos, con sus bebés en brazos, que estamos totalmente conscientes de lo que significa este proyecto. Y bueno, sin mediar provocación ni nada, llegó Fuerzas Especiales, que no era necesario que llegara Fuerzas Especiales, porque era una manifestación familiar, pacífica. Es una forma de provocación. La verdad es que tenemos que estar muy atentos a esas provocaciones, porque no nos llevan a nada. O sea, nos llevan a mucho, a que nos perjudiquen, a bajar el perfil a esta manifestación ciudadana que realmente es necesaria para decir no a este proyecto. Así es que, yo no estuve adentro de la reunión, fueron los representantes, los dirigentes claro, de las asambleas, las distintas agrupaciones medioambientales para defender lo que es el Cajón del Maipo. Y bueno, a grandes rasgos se nos informó, ahora tengo que informarme más aún, se nos informó de que en realidad el ministro Pacheco lo que venía era a poder llegar a un acuerdo con las agrupaciones medioambientales, y no se puede llegar a acuerdos si esto se va a construir, porque no es solamente, o sea, lo más básico, lo más importante es el tema del agua, pero no solamente eso está siendo perjudicado todo lo que significa la cordillera, el cerro, nuestro medio ambiente, nuestro pulmón, el pulmón que tiene toda la zona metropolitana para poder seguir subsistiendo, para poder tener la mejor calidad de vida posible. Correcto. Así es que, bueno. Gracias, Charo. Ya. Compañero Villalobos, ¿le quedó algo en el tintero respecto? De todas maneras, Yo creo que hay que recordar cuál es, ¿no es cierto?, la plataforma histórica de los presos políticos. Una, y se lo voy a comentar brevemente, es uno, proceso de calificación permanente. Dos, garantizar a las víctimas de la prisión política y tortura y sus familiares el ejercicio del derecho a la verdad. Y otro punto, pensión reparatoria. Se solicita una pensión digna y no inferior a los beneficios económicos a las víctimas de otras violaciones a los derechos humanos. Es decir, que se iguale el monto, ¿no es cierto?, del preso político, ¿no es cierto?, con el ejecutado político. Otro, eliminar la incompatibilidad de prisión política y tortura con la pensión de exonerado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay diferencia, ¿no es cierto?, a perder el empleo a ser torturado. Por lo tanto, son dos cosas totalmente diferentes y el gobierno lo encuadra solamente en un solo tema. La heredabilidad de la pensión que tenga... Perdón. ¿Hay intención del gobierno actual de hacer algo por lo que ustedes vienen luchando? Por lo menos eso es lo que nos dijo Francisco Ugaz. Francisco Ugaz, ¿no es cierto?, el secretario ejecutivo, que está viendo el tema de los derechos humanos. Hay de parte de la presidenta también, ¿no es cierto?, un reconocimiento de que no nos ha otorgado, ¿no es cierto?, o está en deuda el Estado chileno con nosotros, por lo tanto, eso va por ese camino. Correcto. Creemos que hay una luz de esperanza, una ventana que se nos puede abrir y que podemos lograr esos beneficios. Su mensaje. Mi mensaje, ¿no es cierto?, a todos los presos políticos y en especial a Delfín Díaz, ¿no es cierto?, que aún se mantiene encarcelado, no perder la paciencia primero que nada, ¿no es cierto?, y seguir luchando por nuestros temas y recordarles por última vez, ¿no es cierto?, que el día 5 de noviembre a las 7 de la tarde tenemos reunión en la gobernación. Eso es todo, compañero, muchas gracias por escucharme. Ricardo, el tema del Alto Maipo, que es un tema fuerte, un tema latente, me gustaría que dé su apreciación respecto a este tema. Bueno, nosotros trabajamos en derechos humanos. Si nuestros compañeros estuvieran vivos, también estarían trabajando y luchando por los derechos humanos, por el agua, por esta lucha. Pero nuestra solidaridad es con los compañeros o los jóvenes detenidos ayer, la gente golpeada. Las fuerzas especiales no pueden ser un grupo de guardias personales de Luxi, que es el empresario que financió, digamos, la sede de la UDI, que ha financiado todas las campañas de la derecha y ahora está financiando algunas campañas también de la Concertación. Y con eso, digamos, se logra poder construir para ellos como grupo económico, atentando contra todos los 6 millones de personas que vivimos en la región metropolitana, porque las aguas están en peligro, no hay que confiarse, y estas aguas son usadas ¿en qué? En la cosa minera de las empresas que están fuera inclusive de la región metropolitana. O sea, ni siquiera van a ser ocupadas, digamos, dentro de la región. Ese es el peligro. Y hoy día, como los grupos económicos tienen financiado los grandes medios de comunicación, ellos pueden tratar de mentir de que esto no va a afectar. La verdad es que va a ser un efecto, lo va a afectar mucho, y la gente, tenemos que tener conciencia de que hay que defender nuestras aguas. Jorge, ¿cuál sería el camino a seguir de aquí? ¿Qué es lo que viene? ¿Y cuál sería un mensaje así a la población? Bueno, el mensaje que hago de acá de Radio Puente Alto, la radio comunal, es decirle a la gente que me está escuchando en este momento, a todos los auditores de Radio Puente Alto, que en las distintas juntas de vecinos a las que hemos llegado, que hemos conversado, que incluso el 30 de agosto hicimos la gran marcha de 3.000 personas aquí en la plaza, ellos están empoderados con este tema, que se acerquen a sus juntas de vecinos, que vayan difundiendo esto. En las ferias, en todos lados nosotros estamos, en donde haya alguien que esté contra el Alto Maipo, juntarse, reunirse y empezar a organizarnos, a defender el agua, porque es lo único que no nos pueden quitar, porque el agua es vital, sin agua no se puede vivir. No esperemos a llegar que no salga ni una gota lo que está pasando en Petorca, en que la gente se tiene que lavar por presas, correr detrás de camiones aljibes todos los días para poder conseguir una gota de agua. No esperemos llegar a eso, lo que ha pasado en el norte, en donde le han contaminado las aguas con arsénico, la gente muriéndose de cáncer. Empecemos a luchar hoy día, porque es el momento de parar a estos grupos codiciosos que lo único que esperan es generar y generar capital para acumularlo, que para ningún lado se lo van a llevar, porque cuando uno se muere no se puede llevar nada, y que los políticos dejen de ser cobardes y corruptos y se la jueguen por lo que a la gente verdaderamente le interesa, en este caso el agua. Yo creo que la población está entendiendo, informándose realmente lo que está pasando con el Alto Maipo. Hay muchos otros temas que hay que luchar, hay que salir a las calles. El Sodre del Río también es un tema muy importante que en su momento los dirigentes tienen que estar aquí, lo de la FEMPRUS, lo de la FENAT, para que hablen sobre el tema. Gracias a Dios hasta ahora se está dando una solución tal como este gobierno lo ha planificado, y quienes más que ellos que tienen que venir a explicar a la población cuál es la mecánica que va a venir respecto a la construcción. Charito, me queda una sensación de que tienes rabia, tienes cólera, que aquí las personas todavía estamos como dispersos, como que las organizaciones no toman conciencia, como que falta más gente, una población tan grande como Puente Alto, y que se muestran estas marchas, no es pero ni siquiera una milésima parte. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál sería? ¿Cómo levantamos la conciencia de que realmente la gente entienda y comprenda que esta lucha tenemos que darla todos? Bueno, simple. Lo que pasa es que estos mismos grupos económicos que financian todos estos proyectos son los mismos grupos económicos, por ejemplo, que están en los medios de comunicación, son los que financian los medios de comunicación. Y lamentablemente estos medios de comunicación están al alcance de toda la ciudadanía. Entonces, es la ciudadanía la que debe discriminar realmente cuál es el interés que tenemos, que debemos tener para poder salvaguardarnos de toda esta tragedia. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a tener conciencia, tiene que empezar a saber, a informarse. La ciudadanía se deja llevar mucho por la farándula, todos los días farándula en la televisión, y se hablan de temas tan, tan sin importancia, tan superficiales. Es una cosa que enterarse de la vida de otros que están ganando muchos millones por cortar su vida privada, en el fondo la gente se siente reflejada en eso, pero cada cual tiene su propia vida. Yo creo que esta es una cosa, es un círculo vicioso que la gente debe darse cuenta. Las dueñas de casa, ayer tuve un intercambio de palabras muy respetuosamente de mi parte, pero no muy respetuosamente, de un caballero de San José de Maipo que estaba muy contento porque Alto Maipo se estaba instalando allá, porque él se iba a ir a trabajar allá. Mire, me decía, yo aquí me acaban de regalar unas truchas que sacaron del río y todo lo demás. Yo le dije, ¿sabe qué? Alégrese y disfrútela, porque sus hijos, sus nietos no lo van a poder disfrutar, no lo van a poder hacer. Por lo tanto, alguien decía, pan para hoy y mucha miseria para mañana. Estos les van a dar, es cierto, les van a dar trabajo ahora, pero ¿qué va a pasar después? El tema del trabajo es un tema que tiene que ver, otra índole. Yo creo que el sistema, el gobierno que se tiene que preocupar el asunto del trabajo, de resolver ese problema. Es cierto que hay cesantía, pero en otro estamento está la solución de eso, no en esto que tiene que ver con esta con la instalación de este proyecto, que es perverso, que es criminal, que es un que nos viola los derechos humanos, como aquí se hablan de derechos humanos, que violan el derecho fundamental de las personas, que es el derecho a tener agua. Estimados amigos, estimados oyentes, ustedes han sido testigos esta mañana de temas que son muy relevantes para la comunidad de Puente Alto y que tenemos que estar todos alineados, todos en la misma lucha, así que tenemos que salir a la calle, tenemos que dar la pelea, y hemos empezado, tenemos que continuarla. Les informamos que la mesa político-social, donde están todos, se reúne en la gobernación el segundo martes de cada mes y el último martes de cada mes. Con ustedes será hasta el próximo miércoles, y como siempre, le recordamos, la lucha se da en la calle, tenemos que salir todos a la calle, no hay otra forma, podrán comprar todo menos la conciencia. Muchas gracias. Sí.